Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yo, this is Ollie Sykes of Bring Me the Horizon, and I want to welcome you to the season 15 of Sobera La Doisis with your host, Jonathan Montenegro. Peace. El tema Good Friends and a Bottle of Pills de Pantera pinta una imagen sombría del narrador y sus amigos, quienes aparentemente están atrapados en un ciclo de abuso de sustancias y comportamiento imprudente. El narrador y sus amigos participan en actividades riesgosas como acostarse con la pareja del otro, y el narrador incluso menciona que los amigos usan fragmentos de vidrio para cortarse. La letra habla de un ciclo aparentemente interminable de desesperación y el uso de sustancias para adormecer ser el dolor, mientras el narrador sugiere que él y sus amigos están perdiendo lo que les queda de la cabeza. En última instancia, la canción es una advertencia sobre los peligros de la adicción y un recordatorio de que la espiral, a veces de comportamiento imprudente, a menudo puede conducir a un callejón sin salida. Opening track, Good Friends and a Bottle of Pills. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar a display of power, Karras. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Los fans de Slipknot fueron sorprendidos el pasado domingo con la noticia de que Jay Weinberg, baterista de la banda por casi una década, saldría de Slipknot. Fue a través de un comunicado compartido en redes sociales que la banda de metal anunció la salida de Jay, apenas unas horas después de su presentación en México, específicamente en el Hell and Heaven 2023. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los miles de seguidores que tiene la banda alrededor del mundo, tanto así que el comunicado donde se anunciaba la salida del baterista fue eliminado. A través de redes sociales se pueden leer muchos comentarios lamentando la separación y en varios casos incluso piden la disolución de la banda. Ni Slipknot ni Jay han dado mayor información tras la momentánea aparición del comunicado, pero se espera que en los próximos días brinden detalles sobre el futuro de la agrupación. Y mientras el futuro de la banda queda claro para sus seguidores, lo que es seguro es que la presentación de Slipknot en el Hell and Heaven 2023, en medio de fuertes críticas al evento por las múltiples cancelaciones en su alineación, podría pasar a la historia como la última presentación de Jay Weinberg en la batería. We'll be right back.

Devil Driver, con el track Clouds Over California, tema que se extrae de su álbum The Last Kind Words. Un comunicado emitido por Norwegian Cruise Line a Rock Feed confirma que un hombre de 41 años se cayó por la borda en el crucero Headbangers Boat. Esa declaración dice lo siguiente, cito: "En la madrugada del viernes 3 de noviembre de 2023 se notificó al Norwegian Pearl que un huésped masculino de 41 años se cayó por la borda mientras el barco navegaba cerca de las Bahamas de camino a Miami. Las autoridades han sido notificadas y la operación de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos está en marcha. La investigación está en curso y compartiremos las actualizaciones según corresponda. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos durante este momento difícil". Así como lo oyen, Metalheads, según varios asistentes, se informó que un hombre se cayó por la borda en el crucero inaugural de Headbangers Boat de este año. Ese evento, que fue liderado por Lamb of God y una gran cantidad de bandas de metal, zarpó desde Miami, Florida, a bordo del Norwegian Pearl el 31 o el pasado 31 de octubre y se programó para concluir el 4 de noviembre. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Invitation, please try me. Just Hey, what's up, guys? This is Doc Coyle from Bad Wolves and God Forbid. And right now, you're listening to Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. We'll be right back. Lamb of God anunció hace unos largos meses el Headbangers Boat, un crucero de conciertos que zarpa desde Miami, Florida, a Bahamas, a bordo del Norwegian Pearl, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2023. Lamb of God tocó en dos presentaciones separadas, incluida una presentación completa del álbum Ashes of the Wake, y también a bordo estuvieron Mastodon, Hatebreed, Shadows Fall, Fit for an Autopsy y el regreso a los escenarios de God Forbid, banda que acabas de escuchar con el tema Gone Forever, aquí en Sobre la Dosis. What's up, everybody? This is Brian Fair from Shadows Fall, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal. Jonathan, what's up, my man? Jesse Leach here from Killswitch Engage, Times of Grace, the Weapon and Stoke the Fire podcast. Following this endless maze, separation will define the new. Killswitch Engage con el super track The Signal Fire. En este tema, tanto Jesse Leach como el antiguo vocalista de la banda, el gran Howard Jones, hacen un dúo glorioso. Este tema se desprende de su disco Atonement de 2019. Y previo a Killswitch Engage, llegaron a Sobre la Dosis los amigos de la casa Shadows Fall con el tema The Power of INI. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is John Gallagher of Dying Fetus, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal. Fetus, con el track Subterfuge, extraído de su disco de 2023, Make Them Beg for Death, y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Y antes de Dying Fetus, te reventamos los oídos con Cattle Decapitation, con el tema Just Another Body, tema que se desprende de su más reciente álbum, Terracite. Por cierto, si deseas saber qué nos respondió Travis Ryan, vocalista de Cattle Decapitation, solo dirígete a nuestro canal de YouTube, Sobre la Dosis, ahí encontrarás la entrevista. Recuerda suscribirte a nuestro canal, de esta manera ayudas a que crezca nuestra comunidad. No olvides que es completamente gratis. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente la continuación del aclamado álbum de estudio de 2021 The Cradle of Filth, Existence is Futile, las leyendas del metal extremo lideradas por el icónico líder Danny Filth han desatado un calmante de proporciones épicas. Su primer álbum en vivo lanzado en más de 20 años, Trouble and Their Double Lives, cuyo lanzamiento fue pautado el pasado 28 de abril de 2023 a través de Napalm Records. Sin más, cerramos con Cradle of Filth, con el tema She is a Fire. Hi, this is Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. We'll be right back.